todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro jueves con esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y quedan los últimos días para juntar firmas. Ya se han llegado a las mínimas requeridas, esas 270.000 y algo más. Pero hay que conseguir ese colchón necesario por el descarte, por cualquier eventualidad. Y en estos días hemos recibido información y fotos de varios lugares en Canelones que se están recolectando firmas. Ayer nomás nos mandaba Chabela de allá de la Feria de las Barreras, el 18 de mayo, junto con otros compañeros de organizaciones sociales y sindicales, juntando firmas. Habían juntado algo más de 80 firmas en la mañana, y van a continuar con barriadas y demás en estos días. También en Ciudad de la Costa, los compañeros han estado en varios lugares de concentración de gente. Bueno, en Parque de Plata, en Salinas, en La Paz también, los compañeros se están moviendo por estas últimas firmas de último momento, donde ya está organizando también una jornada nacional junto con las organizaciones sociales y políticas para el viernes que viene, el sábado al mediodía la entrega en el Palacio, así que con concentración también, el 26 de marzo va a estar presente allí con su militancia. Porque esta victoria de conseguir las firmas también nos pertenece a nosotros por el gran esfuerzo que hemos realizado y que han realizado los compañeros militantes a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? De Paysandú, Maldonado, de todos lados. Realmente fue unos meses muy intensos de trabajo, ¿no? Y ahora ya se viene otra etapa, pero eso será para ya a partir de la semana que viene, ¿no? La campaña para que se apruebe esta reforma constitucional. Así que, como ya saben, el viernes jornada nacional de juntada de firmas y el sábado al mediodía en el Palacio Legislativo la concentración para entregar esas firmas. Y volviendo un poco a los temas, oyendo más bien a los temas políticos en medio de esta campaña electoral, en un mundo donde, sigue la matanza, el genocidio en Gaza, donde Estados Unidos vuelve a aprobar cifras multimillonarias, algo más de 60.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, para asistir a Israel también, en un mundo donde ya vemos lo que está pasando en la Argentina, con los recortes a todo nivel que está realizando ese gobierno, más sanciones para Venezuela por parte del imperio. La crisis en Europa de los inmigrantes continúa, recortes por todos lados. En medio de todo ese panorama, el Uruguay está en esta campaña electoral donde alguna vez, en algunos momentos, se presentan algunas ideas. Y entre ellas, escuchábamos hace unos días, ya algunos cuantos días, a Mujica hablando de que es necesario que hay ciertas coincidencias, como decía Orsi también, con el gobierno, una media docena de coincidencias y muchos desacuerdos que por eso estaban en otras tiendas políticas. Pero buscando, reflexionando, pensando cuáles son esas coincidencias de las cuales habla, porque en esto siempre hay cosas que son más importantes y cosas que son menos importantes. Pero una coincidencia notoria es justamente el estar en contra de este plebiscito, ¿no? Con argumentos muy parecidos, muy similares, ¿no? Que no hay que ponerlo en la Constitución, porque la Constitución es muy rígida y demás, que con unas pocas leyes o con una docena de leyes se podría estar arreglando esta cuestión. En eso están de acuerdo, por lo tanto están de acuerdo en no eliminar la AFAP, y eso es muy necesario, y hay que recordar que el ahora precandidato Orsi, en su momento intendente de Canelones, ha usufructado de ese dinero de los trabajadores a través de los fideicomisos, donde cotizan en bolsa, y de los 90 millones de dólares que llevan, 70, 80, eran de la AFAP. O sea, dinero de los trabajadores que terminan financiando las obras en Canelones porque no alcanza con la contribución inmobiliaria, no alcanza con la patente rodado, que son prácticamente los únicos ingresos que tienen las intendencias. O sea que en eso estarían de acuerdo para tener a disposición del capital financiero o del mercado de capitales toda esa masa de plata, de dinero que de los trabajadores para su jubilación, que terminan al servicio de los barrios privados y los emprendimientos y las privatizaciones también, porque hay que recordar que el aeropuerto de Carrasco se privatizó y las obras del nuevo aeropuerto también fue hecho con dinero de los trabajadores, con dinero que están en las AFAP. Así que en eso están de acuerdo, ¿verdad? También están de acuerdo que hay que subir la edad jubilatoria. Algunos te dicen no al barrer, otros te dicen que hay que subirlos para todo el mundo. Pero en definitiva están de acuerdo en subir, en hacer trabajar a la gente 5 años más de su vida. También están de acuerdo en que no hay que subir las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo, porque sería muy costoso y que para eso sería necesario, según otras declaraciones también de Yamandú Orsi, hay que hacer crecer la torta, ¿no? Hay que hacer crecer la torta, hay que producir más y que a partir de ahí se pueden lograr las mejoras para la gente, ¿no? A partir de ahí se podrían subir los salarios, se podrían subir las jubilaciones y las pensiones. Pero eso no es más que la teoría del derrame, una teoría en la cual están de acuerdo, en el fondo están diciendo eso, ¿no? Estamos de acuerdo en que no hay que tocar el gran capital, hay que producir más y a través de los pocos impuestos que se le cobran poder repartir un poco de esa riqueza entre la gente. O sea que ahí vemos tres coincidencias claras, ¿no? Esto es lo que implica no estar de acuerdo con esta juntada de firma, con el plebiscito, con esta reforma constitucional. Y buscando también, el sistema integrado de salud. Ahí están de acuerdo, porque ahí no lo han cambiado, eso continúa ahí. Están hablando de hacer algún retoque, están diciendo que... Pero están, ¿cómo vas a hacer crecer la torta si en definitiva ahí son miles de millones de dólares que se lleva el empresariado médico, ¿no? Este sistema integrado es eso, ¿no? Integrar el público con el privado, los dineros que estarían destinados a una salud pública, gratuita, que sea estatal, en realidad se está repartiendo entre el empresariado médico, ¿no? Así nunca va a crecer la torta si siguen repartiendo entre unos pocos, ¿verdad? O sea que el sistema integrado de salud, a pesar de que bueno, ahora también están teniendo problemas, pero en el fondo están de acuerdo, ahí hay otra coincidencia importante. También están de acuerdo, como lo han manifestado explícitamente con los empleos solidarios o los jornales solidarios, que ahora en Canelones se presentaron más de 17.000 postulantes para poco más de 1.300 puestos de trabajo, ¿no? Trabajo solidario o jornales solidarios, que como le llaman ellos, ¿no? Que son 12 jornales por 13.000 pesos que van a recibir durante 4 meses. En eso están de acuerdo, ¿no? Como ya que no crece la torta, vamos a hacer los jornales solidarios con unos pocos pesos para la gente. Y no estamos diciendo que no haya que tomar esos trabajos, sino que estamos diciendo que en realidad lo que hay que crear es trabajo de calidad, con sueldos dignos, fomentar la industria. Ahí se crea el trabajo, ¿no? Una industria pujante y fuerte, ahí se dice realmente sería un crecimiento de la torta con distribución de esta torta, de esa riqueza que se produce en el país. Así que ahí ya vamos a encontrar unas cuantas coincidencias que son fundamentales, ¿no? Porque estamos hablando del salario, estamos hablando de la jubilación, estamos hablando de qué se hace con el dinero de los trabajadores, estamos hablando de la salud, ni hablar de la educación, pero también hay otras consideraciones importantes a tener en cuenta en todo esto de las coincidencias que tienen unos y otros, ¿no? Y entre ellos está la salida de la crisis del 2002. Tan de acuerdo están que inclusive acá se le hizo en Canelones por parte de la Intendencia a iniciativa de Yamandú Orsi un monumento a Chugarri, al ministro de Economía en aquel momento, que pergeñó esa salida que en realidad la terminamos pagando todos los trabajadores. Y se pagó con desempleo, se pagó con baja de salario, se pagó con suicidios, se pagó con pérdidas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país, ¿no? Y en eso estuvieron de acuerdo en esa salida. Por eso le hacen un monumento acá en Ciudad de la Costa a ese ministro de Economía que pergeñó esa salida durante esa crisis del 2002. También están de acuerdo, en definitiva, en la vivienda promovida, ¿no? Uno le puso al principio viviendas de interés social y el otro vino y dijo, no, vamos a sacarle más impuestos todavía. Y ahí ya le pasaron a blanquearon el nombre y le pusieron vivienda promovida. Ahí hay otra coincidencia importante, ¿no? Ahora se está hablando de que hay que modificar, que hay que poner algunas reglas, pero en definitiva, lo que termina ganando acá es el especulador inmobiliario, el que invierte, el promotor de la construcción, que termina, en la mayoría de los casos, más del 80% termina destinados a alquileres, y la inmensa mayoría no es para viviendas de los trabajadores. Nada de interés social tienen esas viviendas, porque hay que decirlo, ¿no? En esta intendencia, además de las exoneraciones que se le dan por parte del gobierno nacional, también acá se les exonera de contribución inmobiliaria por un buen tiempo, y también los permisos de construcción se los cobran a un 50%. O sea, para ayudar a esa vivienda promovida, termina la intendencia de Canelones, en su momento quien estaba al frente, se llama Duorsi, dándole más dávidas a ese capital dispuesto a invertir porque no tiene que pagar impuestos, por lo tanto es mayor ganancia para ellos, ¿no? Entonces, así es muy difícil que crezca esa torta. Así que ahí vemos muchas coincidencias que son de todos los días: la salud, la vivienda, el salario, las jubilaciones, las pensiones. Esas son cuántos años vas a trabajar. Esas son muchas coincidencias y son fundamentales. Son fundamentales para que las cosas sigan como están, ¿no? Y aquello de que crezca la torta para después, así no va a crecer nunca. Va a crecer en la medida de que se cree industria nacional, que se incentive, que se estimule la industria. Va a ser que crezca la torta cuando se nacionalicen los frigoríficos, porque están en manos de capitales extranjeros y las ganancias van hacia el exterior. Va a crecer la torta cuando no se le den estos 4.000 millones de dólares al tren de UPM, ¿no? Va a crecer cuando se le empiecen a cobrar impuestos a todos aquellos que no pagan, que están en zonas francas, que están en parques industriales. Ahí puede ser que empiece a crecer un poco más la torta. Además de la producción nacional, con producción de riqueza genuina en el país, ¿no? La industria genera eso, ¿no? La industria del calzado, la vestimenta, la agroindustria, ¿no? El procesamiento de los alimentos que salen del campo para después poder venderlos, también exportar y generar también riqueza a través de eso. O sea que las coincidencias son de fondo las que tienen ellos. Por eso muchas veces no se habla en profundidad de estas cuestiones, porque en el fondo están muy de acuerdo, ¿no? En definitiva están llevando la misma política económica. Ni hablar que podríamos estar conversando también un buen rato en relación al tema de la política tributaria, ¿no? Cómo se pagan impuestos. Si uno saca números, se va a dar cuenta que la clase trabajadora termina pagando mucho más que la clase capitalista, la clase burguesa, aquellos que tienen el sartén por el mango, ¿no? Y hacen pagar a los trabajadores mucho más por impuestos y tributos que lo que pagan ellos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de clase. O sea que estas cosas son las que hay que conversar con la gente. ¿Por qué necesitamos industria? ¿Por qué necesitamos crear fuentes de trabajo? ¿Por qué necesitamos elegir una opción que realmente sea de izquierda, ¿no? Por eso decimos, es importante llegar al Parlamento para que estas cosas también estén planteadas en ese recinto, para que se haga eco, ¿no? Para que la gente empiece a conocerlas más también, como fue el Plan Nacional de Vivienda Popular, como fue también aquel proyecto del tren, ¿no? Para la zona metropolitana, para agilizar el transporte, no solo de pasajeros, sino de transporte de productos, de mercancías. Un montón de proyectos que se presentaron que eran orientados hacia justamente la producción nacional, hacia a producir riqueza y, en definitiva, en el bienestar de las inmensas mayorías de este país, que están como esos 17.000 que se han presentado para estos jornales solidarios, que realmente es una cifra muy importante para hacer un departamento como el de Canelones, ¿verdad? Así que, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Recuerden, viernes jornada nacional de juntada de firmas, y el sábado al mediodía, allí en el Palacio Legislativo, esa concentración para entregar las firmas para este plebiscito y a seguir juntando firmas en estos días que quedan. Será hasta el próximo jueves. Mañana van a estar con Carlitos Pérez, así que nos estamos viendo. Buen fin de semana.